Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Tocaste el tema del mercado comunitario, me parece que está en la actualidad. El mercado comunitario no está funcionando, está totalmente parado, paralizado. Estamos en conflicto desde hace rato ya. Tuvimos una asamblea hace unos cuantos días que quedó en cuarto intermedio y se prolongó hasta el 26, que va a ser la continuidad de esa asamblea. Hace un ratito, antes de las 5 de la tarde, terminó la audiencia de alegatos acá en la oficina judicial de Rawson por los hechos de daños, hurto y presunto incendio que la fiscal María Florencia Gómez imputó y pidió investigación a 8 vecinos y vecinas en el marco del Chubutazo. Sube la secuencia didáctica y las expone con nombre y apellidos, denunciando un presunto adoctrinamiento hacia los y las estudiantes de esta escuela. De involucrarnos, tanto los adultos como los jóvenes, con la problemática que había sufrido mucha gente de acá de Mallín por los incendios que sucedieron en febrero. Pudimos dar vuelta a esa cautelar y que se vuelva a permitir el ingreso a la biblio y el ingreso de la comunidad y refundándolo de alguna manera a partir de donaciones de la comunidad, porque bueno, el desalojo implicó el secuestro de todos los libros y materiales. Encuentro Rebelde y Rebelarte en el Caracol Jacinto Canek. Sí, es posible hacer el arte fuera del capitalismo. Enfoques. Enfoques dialogó con Carlos Irasola, experto en desarrollo rural, cooperativista y militante social, quien nos comenta la situación coyuntural del mercado y el contexto que lo rodea. Tocaste el tema del mercado comunitario, me parece que está en la actualidad. El mercado comunitario no está funcionando, está totalmente parado, paralizado. Estamos en conflicto desde hace rato ya. Tuvimos una asamblea hace unos cuantos días que quedó en cuarto intermedio y se prolongó hasta el 26, que va a ser la continuidad de esa asamblea. Y se prolonga porque, bueno, si bien trabajamos 4 horas, nos está costando bastante resolver a ver cuál es la manera de seguir. Digamos, hay como estamos formando parte del directorio. A los que no sepan, hay una ordenanza que regula el funcionamiento del mercado, que fue del año 2016, que crea un organismo que se llama Consejo Participativo Asesor, en el cual participan las organizaciones dentro del directorio del mercado a través de representantes. Bueno, yo soy uno de esos 3 representantes de las organizaciones ante el directorio del mercado, lo cual ha significado unas 5 o 6 reuniones quizás, y luego no pudimos avanzar en nada o prácticamente en nada. El Ejecutivo no hace más que solo hablar y no prometer algunas cosas que luego no cumple. Por lo tanto, está todo como paralizado. Una pena, porque es una enorme institución, un espacio creado, generado, con muchísimos recursos, con muchísima expectativa, con mucha participación de las organizaciones en su gestación. A mí me tocó estar de dos lados ahí, porque en ese momento, en el 2012, yo coordinaba Agricultura Familiar, Secretaría de Agricultura Familiar, coordinaba en Río Negro, y entonces desde ahí, junto con el gobierno municipal, el gobierno provincial, el gobierno nacional, articulábamos para el diseño del mercado, y me consta entonces que hubo un trabajo realmente muy interesante en gestación de ese proyecto. Muy interesante desde abajo para arriba, construido con democracia en serio, con democracia popular generada en las mejores condiciones, con buen diálogo con las instancias gubernamentales, lo cual construyó ese espacio que luego fue a hacer una ordenanza en la primera época de gestión Genuso, 2016. También la ordenanza es una buena cosa, una cosa que contempla todas los funcionamientos, toda la participación, todos los ejes que hacen falta, y sin embargo está paralizada. Ahora ya ni siquiera parece ser tenida en cuenta, con lo cual también aparece, hubo que hacer algunas denuncias ante el Tribunal de Contralor por incumplimiento de la función pública. Esto tampoco avanzó, porque evidentemente el Tribunal de Contralor y el Ejecutivo funcionan en sintonía, y no hacen nada que logre, digamos, de algún modo mejorar esa situación, ni siquiera nos han llamado a declarar, con lo cual el concejal Costa Bruten, que es parte del directorio por el consejo, inició una causa penal contra el ejecutivo, contra el intendente, por incumplimiento de su función pública. Esto fue presentado en la asamblea, fue avalado, por cierto, por las organizaciones, y fue también un poco la decisión de las organizaciones de ir a hacer ante la fiscal que en su momento designe la causa, las presentaciones de por qué entendemos que esto perjudica de manera muy fuerte a las organizaciones de productores, de consumidores, de elaboradoras, a las comercializadoras cooperativas, porque se pierden posibilidades, concretas, económicas y también de sociales y también políticas a partir de estas decisiones, ¿no? Sin duda hubo un momento inicial gestacional que lo que tenía de interesante, creo yo, era que el mercado no era un edificio central donde solo se vendía allí, sino que tenía también incorporado todos los nodos barriales. Y ahí el municipio ponía su estructura, en algunos casos juntas vecinales, en algunos casos su estructura, tenía un equipamiento muy fuerte también de camión, camioneta, el Zampi, que es una herramienta que se usa ahí dentro mucho, que vale un montonazo de plata, balanza, digamos, todo lo que hace falta para que eso funcione. Pero además estaban los nodos barriales, las organizaciones barriales, para que era todo un entramado, digamos, de novedoso, una manera distinta de concebir el vínculo entre productores y consumidores a través de una instancia oficial, pero coordinada también por las organizaciones. Eso estuvo muy bueno, y si bien entre la idea, la gestación de la idea y la concreción hubo siempre quejas y dudas y diferencias y conflictos, también es cierto que en algún momento funcionó y funcionó aceptablemente bien. Y podría haber funcionado mucho mejor si, digamos, las condiciones se hubieran dado, pero siempre aparecen tensiones, y luego apareció ya esa cosa, bueno, esto tiene costos, y sí, los costos existirán sin duda, pero luego de semejantes inversiones, que son plata de todo, como se dice ahora, tu plata, lo hace más grave, más serio, porque evidentemente poner allí una persona, una funcionaria, con la cual yo en lo personal no quiero decir nada, pero la verdad que no puede, no ha podido, no ha querido, no ha sabido resolver nada de lo que tiene que resolver. Bueno, eso es una decisión política. Son formas diferentes del desmantelamiento. O sea, son formas diferentes del vaciamiento. Y eso es lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo. Así que en eso estamos. Vamos a ver ahora en la asamblea si se decide seguir participando del modo que veníamos en el directorio con representaciones, o bien dar alguna forma de reclamo distinta, que se hacen, porque hemos hecho sopazos, verdurazos, articulación con los compañeros jubilados, del cual también soy parte, por supuesto, de ese colectivo, con los compañeros de las universidades vapuleadas por este gobierno también, en fin, hemos articulado esas cosas y hecho lo que hemos podido para difundir y para hacer llegar a la gente que este es un tema que debiera, ojalá, encarnar más, porque en una situación de tanta crisis alimentaria, de tanta dificultad social, de tanto problema, el acceso a alimentos, por supuesto, es un hecho clave. El hacerlo en vínculos cercanos con productores estimula la producción, estimula la ruralidad, estimula la producción agroecológica, por lo tanto recupera suelo, recupera tierra, recupera concepción campesina de trabajo, que está tan vapuleado, ¿no? Hay hoy 800, 900 familias vinculadas a la red de alimentos cooperativos, y esto podría agregarse un cero si el mercado funcionara y funcionara a pleno. Podríamos llegar a muchísima más gente, lo hacemos a pulmón, lo hacemos a esfuerzo militante, a esfuerzo de los compañeras y compañeros, a trabajo concreto, a trabajo no rentado, a trabajo militante y solidario, y eso está funcionando desde hace 4 o 5 años. Es decir, funciona, hay una demanda real de la gente, hay una oferta que se va adecuando a esa demanda. Los productores reciben contentos cuando uno puede decir, mira, nosotros te vamos a comprar la producción, vamos a acordar un buen precio que sea justo para vos y para mí, vamos a poder diversificar, por lo tanto, la producción, vamos a poder achicar los costos, porque ya el productor no tiene que salir a comercializar y una parte importante de su tiempo a gastarlo en eso, porque lo tiene resuelto vía estos vínculos. Esto afirma gente en la tierra. Como además la demanda es agroecológica, esa es la demanda que hemos instalado como red, bueno, tiende a mejorar el ambiente, tiende a mejorar el trabajo, tiende a utilizar metodologías que son piolas en ese sentido, ¿no es cierto? Si nosotros le mandamos una carta, una nota pidiéndole una reunión al intendente y no contesta siquiera, bueno, obviamente tenemos que pensar que no está interesando y que la única forma de torcer que ese interés sea genuino y se exprese sea que la gente manera más masiva se exprese en defensa de esto. Pero bueno, habrá que ver, mientras tanto nosotros seguimos trabajando, somos militantes populares, somos luchadores, no nos van a hacer quedar quietos con estas formas, vamos a seguir trabajando, salimos de la desazón a la esperanza cada día y vamos a seguir haciéndolo. De organizaciones sociales que están buscando por distintos modos las mismas cosas, las organizaciones ambientalistas, las organizaciones de los feminismos, los compañeros trabajadores de distintos sindicatos, las organizaciones sociales, las que trabajan y ponen el eje en la defensa del agua, que son importantes, de las cuales nosotros somos parte, los que trabajan en el tema de alimentos, los vínculos, desde ese lugar de abajo y creciendo hacia una propuesta política autónoma, libre, pueblo mapuche, produce un montón, digamos, todas esas expresiones del pueblo, tratemos de irlas articulando. A mí me parece que la gestación política en este escenario tiene que ser así, de abajo para arriba. El Bolsón, Río Negro. Escuchamos la palabra de Mariela Flores Torres, integrante de la Comisión contra la Impunidad de Chubut, al finalizar la audiencia del pasado 11 de abril en relación a lesvicines imputadas a raíz del chubutazo. Hace un ratito, antes de las 5 de la tarde, terminó la audiencia de alegatos acá en la oficina judicial de Rawson por los hechos de daños, hurto y presunto incendio que la fiscal María Florencia Gómez imputó y pidió investigación a 8 vecinos y vecinas de... en el marco del chubutazo. Hoy, por pedido de la fiscalía y creo que hubo acuerdo de la defensa, unificaron alegatos y cesura de pena, razón por la cual la parte acusadora, la fiscalía, no solamente hizo los alegatos, sino que también pidió el monto de pena para cada uno de los imputados. Y por su parte, los defensores, Moyano era el que defendía a Mauricio Vargas Naum y Pablo Sánchez defendía al resto, a los otros 7, 6 muchachos y una chica. Y en el momento en que les tocó alegar a ellos, fueron mostrando cómo toda la prueba, digámoslo, la prueba física, material, que eran fotos, estaban, primero, eran poco claras y segundo, no alcanzaban como tales para imputar el delito que le endilgaban a cada uno. Por otro lado, algunas de esas fotos fueron tomadas en el marco de policías de civil, algo que va en contra de la ley de seguridad o de espionaje, ahora no recuerdo bien, pero que establece que no pueden ser tomadas fotos a personas en ejercicio de actividades sociales, sindicales, laborales, religiosas, etcétera, por un funcionario del Estado de manera ilegal. O sea que no tiene ni legalidad ni licitud. Entonces también los defensores impugnaron esa prueba que se pretendió, con la que se pretendió obtener imágenes acusatorias, o sea, que fueran usadas de prueba acusatoria. Y bueno, y fueron desmontando de a uno todas las pruebas, los testigos, que eran todos los testigos policías, de la federal, de la provincia, de la científica, de la brigada. Y bueno, al finalizar la jornada de hoy, la jueza, que es Eva Ponce, planteó que dos de los imputados directamente quedaban absueltos porque no se podía probar nada, y seis van a esperar la sentencia que se va a dar a conocer en estos días. Sin audiencia, va a ser todo de forma, sin audiencia presencial, va a ser de forma virtual. Y bueno, en principio lo que quedó más claro durante la jornada de hoy es que la figura de incendio queda descartada, que es con lo que la fiscal Gómez, que es la gran fiscal de los gobiernos de turno, con la figura que pretendía vender a los medios, al poder político y también hacia afuera de la provincia, a nivel nacional, que ella tenía a los culpables de haber incendiado casa de gobierno, legislatura, el superior tribunal, y que básicamente eso se cayó porque de los 8 imputados, uno solo era el que se le endilgaba la figura de incendio, el delito de incendio, y eso hoy, la prueba aportada para configurar la certeza de que era autor de ese delito, quedó descartada. Así que solo resta esperar por los otros cargos que se le endilgan al resto, a los 6 que todavía quedan imputados, que son por hurto y por daños, pero el gran montaje de los incendios y el disciplinamiento, etcétera, por los daños a las instituciones, quedó desmontado. Lo que queda por ver son daños sobre un bidón, que era propiedad del Superior Tribunal, daños por la rotura de una puerta, que ellos tienen que demostrar que efectivamente la persona a la que acusan de romper tal puerta es la persona que está imputada, algo que en principio no hay certeza, y ante la falta de certeza se considera que la duda razonable debe fallar a favor del imputado. Y después daños por la rotura de un Volkswagen blanco, que todavía no se puede determinar con certeza que sea un patrullero, que es lo que la fiscalía acusa como que fue el daño a un patrullero, pero no ha sido demostrado que sea un patrullero, ni tampoco la autoría de la persona a la que se le endilga tal daño. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. El Bolsón Río Negro. Conversamos con Florencia, docente del Alto Valle, que nos cuenta la censura sufrida por docentes de comunicación en la SRN número 43 de Fiskemen. La denuncia sí surge a partir de la exposición que hace el diputado Juan Martín en un primer momento. Él hace un pedido de informe en la legislatura. Expone a dos compañeras de la SRN 43, sube la secuencia didáctica y las expone con nombre y apellidos, denunciando un presunto adoctrinamiento hacia los y las estudiantes de esta escuela. En un taller de comunicación de quinto año, que te cuento que los saberes que se trabajan en este tipo de talleres son los artículos periodísticos de opinión. O sea, los y las estudiantes leen, analizan artículos periodísticos de opinión de diferentes medios, medios nacionales, locales, alternativos, independientes. Deberían reconocer cuál es la opinión, cuáles son los argumentos y también discutir con este tipo de textos para después generar o elaborar su propia opinión, su tesis. Aparentemente, por lo que denuncia y hace público el diputado, él considera que los y las estudiantes son sujetos pasivos, así lo dijo en diferentes medios, y como los títulos de estos textos hablaban sobre presidente, bueno, se estaba tratando de bajar una línea ideológica. Esa es la denuncia que presenta en un primer momento. Por esta razón, un grupo de docentes autoconvocados de comunicación nos juntamos, digamos, nos conectamos, nos preocupamos, nos pareció señalar a dos docentes en particular, nos pareció grave, pero creíamos que esto iba más allá, iba directamente sobre la educación pública. Y eso lo confirmamos cuando el 9 de abril la senadora Villaverde, en una cuestión de privilegio en el Congreso de la Nación, empieza su locución contra la ministra de Educación de la provincia de Río Negro, Patricia Campos, denunciándola o diciendo que en las escuelas de Río Negro se adoctrina así de forma general, y después baja de nuevo a la secuencia, en particular de acá de Fisque, y nombra otra vez a las docentes. Una ofensiva contra la educación pública, creo nosotros, porque contra la posibilidad de que de la expresión también de las y los estudiantes, porque nosotros no queremos, digamos, revictimizarnos como docentes, sino también observar esto de que hay una visión muy antigua de la educación. Hoy en día los y las adolescentes de 17, 18 años, que son los que transitan estos talleres, tienen acceso a una cantidad de información que no teníamos nosotros hace 20 años. Tienen su mirada sobre la realidad, discuten con el material que nosotros podamos llevar a las aulas, nos interpelan todo el tiempo. Entonces también es una forma de subestimarlos, de creer que son pasivos, de instalar este discurso mediático también, de que en las escuelas no le estamos dando lugar a lo importante, a la alfabetización, sino que estamos formando, militando políticamente, partidariamente en realidad, partidariamente es la idea, de Juan Martín, el diputado del PRO, y la senadora Villaverde, porque han salido muchísimos referentes de otros partidos políticos a apoyarnos, a repudiar en realidad estos dichos, a defender la libertad de cátedra que deberíamos tener los y las docentes al momento de enseñar y los y las estudiantes dentro de las aulas, ¿no? Sí, además nosotros queríamos también, consideramos que si hay una preocupación real sobre la educación en Río Negro por parte de estos dos legisladores, deberían estar observando otras tantísimas falencias que atraviesan nuestras escuelas. Acá, por ejemplo, en el Alto Valle, donde estamos nosotros, en Fisque, hay una cantidad de escuelas que no tienen gas. Incluso hay escuelas que han suspendido las clases por falta de gas. Y hace 2 meses que le han retirado los medidores la empresa Camusi. Y como el gobierno no avanza con las obras, no tenemos el servicio. Entonces, sumale a eso, no sé, las faltas que hay en los comedores. Los chicos también tienen refrigerio en las escuelas, en algunos hay comedores. Supuestamente hay nutricionistas que trabajan en la provincia para ver que sea una alimentación adecuada. Muchas veces el alimento no llega a las escuelas, o por ejemplo, el día que no hay pan y que no se le puede dar el pan a los chicos con el mate cocido, lo que sea, se les reparte 3 galletitas de agua. La falta de transporte, hay una cantidad de cosas que faltan realmente, ¿entendés? Que son preocupantes, y nuestros legisladores están preocupados por lo que supuestamente ellos llaman adoctrinamiento en las aulas, que en realidad no sucede, porque no existen estos sujetos pasivos y porque es de la forma en que nosotros nos hemos formado como educadores, ¿no es cierto? Música. Mallina Ahogado, Río Negro. En el marco del incendio que arrasó recientemente la zona rural de Mallina Ahogado, una escuela de Bariloche definió armar un viaje de estudios a la zona afectada para ayudar en la reconstrucción de dos casas de familias que sufrieron la pérdida total. Charlamos con Marcos y Verónica, docentes del grupo de cuarto y quinto año. Somos una escuela de Bariloche que tiene la orientación en pedagogía Waldorf. Y bueno, vinimos como proyecto de los grados de este año, con la idea de involucrarnos, tanto los adultos como los jóvenes, con la problemática que había sufrido mucha gente de acá de Mallín por los incendios que sucedieron en febrero. Sí, un poco la idea de la pedagogía Waldorf, que nos invita a mostrarles el mundo a los jóvenes y poner su fuerza, su voluntad al servicio, sobre todo en los grados más superiores, que es lo que puedo yo desde mi lugar donar al mundo. Y bueno, ante esta situación tan traumática y tan cerquita aquí en Mallín, en Bolsón, en la comarca, nos pareció que era una muy buena oportunidad como para brindarles esa posibilidad a los jóvenes, que salir de un ensimismamiento y poner su voluntad hacia un otro. Y bueno, y así fue que nos contactamos con familias de acá de la zona que trabajan acá en la escuela. Uh-huh. Y que bueno, necesitaban de ayuda. Así que bueno, encajó ahí todo, se unieron los planetas para que podamos estar. Sí, fue muy importante poder contactarnos con Mónica, con la directora de acá de la Escuela 103, porque ella fue la que nos ayudó, nos hizo de nexo, porque queríamos realmente que llegara a la necesidad real y concreta de alguien, no venir así como al tuntún, sino sabiendo, bueno, qué era lo que necesitaba la persona, poder conseguir materiales y nosotros poner nuestra, como decía Marcos, nuestra fuerza de trabajo, pero sabiendo ya de antemano cuál era la necesidad concreta, ¿no? Entonces Mónica nos ayudó mucho con eso y también fue muy importante para nosotros poder alojarnos en la escuela, porque eso era parte de también vivenciar de nuestra necesidad también de que el viaje no fuera tan costoso para nosotros. Le pedimos también a nuestra comunidad donaciones de materiales y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, fue como un poquito de cada lado, ¿no? Cada uno puso un poco y así se pudo realizar esto. Así que estamos como muy contentos de haberlo concretado, ¿no? Y bueno, ojalá que podamos hacer muchas más acciones. También interacciones, ¿no? Ojalá algún día los podamos recibir a ustedes en nuestra escuela. Y bueno, seguir como tejiendo este vínculo. También hablamos sobre qué implica este tipo de actos solidarios en el contexto en que nos encontramos actualmente. Bueno, ahí como poco decía antes, sobre todo en los grados superiores, como ya están los jóvenes en cuarto y quinto año, hay un gesto de salir al mundo brindando algo, ¿no? Que lo trae muy fuerte la pedagogía y también resuena en nosotros. Uh-huh. Entonces desde ahí la pedagogía nos invita, nos lleva a hacer este tipo de acciones, de gestos, porque bueno, el mundo va a un ensimismamiento, ¿no? A un sí. Yo individualizado que tiene que resurgir, pero no para adentro, sino para afuera, ¿no? Eso sí. Es un poco lo que intentamos y eso es como creemos que es algo que se construye, ¿no? Uh-huh. No de una vez con un gesto, lo hice una vez y, claro. Y ya está, sino como, son como pequeños pasos que van llevando a los chicos y a las chicas a ver, a observar qué es lo que pasa en otros lugares. Sí. Y generar como esa empatía activa, ¿no? También. Sí, y también esto de que ellos experimenten esta certeza, ¿no? Que, de que de que todos tenemos algo para dar, ¿no? Que cada uno trae un don, trae sus cualidades, sus talentos, y que está buenísimo poder reconocerlos, pero no solo para mí mismo, sino también para ofrecérselos a los demás, ¿no? Y así como nutrirse, es como una retroalimentación, ¿no? Pero eso, como decía Marcos, es algo que se va como ejercitando, se va construyendo, no es algo que nace de la noche a la mañana, ¿no? Y nosotros también como adultos poder, estar ahí acompañándolos, y que ellos vean que hay adultos, así como hay adultos que a lo mejor no se involucran o no les importa del otro ni nada, también habemos otros adultos que sí nos importa y sí nos involucramos, y bueno, que eso también puede ser para ellos una motivación a que el mundo puede ser diferente. Todo depende de cada uno, ¿no? De nosotros. Y por último, así chiquito, que también lo que plantea nos trae la pedagogía es el hecho de partir de la vivencia, ¿no? Hacia uh-huh. hacia las cuestiones que después llegamos, sí. Hacia las ideas y sentires, ¿no? Que el hecho de poner, de hacer las cosas, pasarlas por el cuerpo y experimentarlas, después nos habilita a reflexionarlo, a sentirlo, a pasarlo por nuestro sentimiento y nuestra cabeza, nuestra mente, ¿no? Como que las tres cosas, el pensar, el sentir y el hacer, están integradas en el proceso pedagógico. Uh-huh. Y venir a este tipo de vivencias son, sí, cuestiones que marcan, ¿no? Que nos dejan marcar. Sí, qué alegría. Ayer, sí, cuando terminamos el día de trabajo, sacamos como queríamos plasmarlo en una foto. Y después, cuando la noche la miraba, veía que estaban todas las caras sonrientes. Después, bueno, el cuerpo tendrá su digestión, el espíritu también, y cada uno resonará a su forma, ¿no? Pero sí, ayer como esa materialización en esa foto fue como, sí, re lindo. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Cipolletti, marzo de 2025, Festival Antirrepresivo en el Andén, Espacio Contracultural. Victoria Nafa nos cuenta sobre la situación actual de la biblioteca de la estación en Fisquemenuco. Venimos de la Biblio justamente. Allá se está dando un proceso de resistencia y de un proceso comunitario de un espacio que existe hace 12 años, pero como bien dijiste, a partir del año pasado sufrió un desalojo por parte del municipio de la ciudad y se conformó una asamblea en un primer momento para defender el espacio, pero bueno, frente al desalojo hubo que recuperarlo primero y a partir de ahí sí defenderlo. Así que estamos ahí resistiendo. La realidad es que la situación se volvió bastante compleja el año pasado porque el municipio hizo una denuncia penal que avanzó bastante. Tuvimos una medida cautelar que nos dejó todo el invierno fuera de la Biblio. Ahí tuvimos que tomar la decisión de resistir afuera. Y fue un proceso muy duro, pero al mismo tiempo como muy valioso también, porque ahora decimos, si resistimos eso, bueno, nos da fuerza para mirar adelante. La realidad es que estuvimos todos los días afuera de la Biblio haciendo las actividades afuera con el frío y todo lo que implica. Luego pudimos dar vuelta esa cautelar y que se vuelva a permitir el ingreso a la Biblio y el ingreso de la comunidad. Así que el año pasado haciendo actividades y fortaleciéndonos ahí, abriendo el espacio también a la comunidad. Refundándolo de alguna manera a partir de donaciones de la comunidad, porque bueno, el desalojo implicó el secuestro de todos los libros y materiales, banderas, obras y todo lo que la Biblio había formado a partir de su historia. Así que ahora, el otro día estábamos inventariando y nos dimos cuenta de que hay más libros de los que habían, y eso fue simbólico, digamos, llegar al número 500 de libros donados. Y bueno, también es muestra de apoyo que tiene el proceso para lo que es la comunidad. Así que bueno, en esa estamos. la causa penal sigue, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para salir de esa situación, porque bueno, hay 8 compañeros que están imputando y cargando sobre sus espaldas y sus vidas un proceso penal con todo lo que implica, más en este contexto muy represivo y muy duro en ese sentido, donde no se sabe qué puede llegar a pasar más cargando este tipo de causas, así que tratando de salir de esa situación, pero también con la claridad de que ese proceso judicial no nos puede alejar del fortalecimiento del espacio, ¿no? Porque es tenemos claro que es la idea de ellos, jugar con el miedo, con la intimidación, con la fragmentación misma, porque no somos todos los que estamos imputados, sino son 8 personas que aleatoriamente fueron individualizadas cuando la policía allanó el espacio el año pasado. Entonces, bueno, como en ese doble carácter, ¿no? Saliendo de o intentando salir de la causa penal y fortaleciéndonos al interior como grupo y como espacio. Y yo creo que lo peor que le podemos hacer al municipio y lo mejor que nos podemos hacer a nosotros y bueno, a los espacios comunitarios es existir. Uh-huh. Yo creo que es lo que más molesta, seguir haciendo las actividades, el tipo de actividades que hacemos. Porque de alguna manera, por lo menos en una ciudad como es Fisque, los espacios culturales están muy cooptados por la lógica estatal y por los funcionarios municipales, inclusive, ¿no? Desde la cuestión de habilitaciones y requisitos que te piden para hacer eventos culturales, hasta, no sé, personas que ellos mismos contratan como talleristas, tratando de generar como esta estatización también de la cultura. Entonces, molesta la autonomía, molesta la independencia y la decisión que hay de defender estos espacios. Yo creo que, bueno, nosotros, ¿no? Creemos que va por ahí, pero lo cual no quita que no sea difícil, ¿no? Por momentos, estos espacios también, si no es desde el apoyo de otros espacios que pasan por lo mismo, terminan muy soles. Y bueno, haciendo frente a eso, por eso, bueno, para nosotros, lo dije recién hace un ratito, desde el momento que recuperamos el espacio, fue una referencia la existencia del andén, ¿no? Uh-huh. Un lugar que también resiste en lo que históricamente fueron las vías del tren y los espacios que existieron en su momento, que fueron abandonados por el Estado, y que ese mismo Estado que los tiene abandonados, cuando los recuperás, es el que te quiere echar o criminalizar o estatizar también, ¿no? Entonces, es una experiencia que bueno, que nos da la confianza de que podemos. Así que, nada, en ese sentido estamos acá también como acompañando, porque siempre nos sentimos acompañados por este espacio y por otros espacios también que viven o que apoyan a estos lugares y espacios comunitarios, ¿no? Bueno, de hecho, en el momento en el que el municipio desaloja con una construcción discursiva en la que el espacio estaba abandonado, estaba vacío, y en ese momento lo que se estaba llevando a cabo en la Biblia era un espacio de educación autónoma mapuche, un espacio de fortalecimiento identitario de compañeros que llevaban a sus hijos, a sus hijas, al espacio para, digamos, fortalecer su identidad mapuche con juegos, con actividades, con Mapuzungún. Eso es lo que desalojó el municipio el año pasado, y con un discurso en el que niega la existencia del grupo Menoconehuen en una reproducción de lo que es, digamos, la historia del Estado argentino, ¿no? En la negación y luego en la represión, si es que esa negación es resistida. Entonces, desde ahí, re fuerte también, el espacio está en las vías del tren y muchas veces nos ha traído como a la memoria y al sentido decir, bueno, ¿qué pasaba en estos trenes cuando estaban en funcionamiento también con el pueblo mapuche, ¿no? Cuestiones que no se hablan, que no se dicen, y además es como un símbolo de la ciudad, el espacio, y tiene un cartel gigante típico de las estaciones de trenes que dice Estación Roca, Fuerte Roca. Así que nada, resistir y existir en ese espacio es muy simbólico también, además de material, ¿no? Chiapas, México, encuentro de arte, rebeldía y resistencia hacia el día después. Convocatoria del Ejército Zapatista de Liberación Nacional entre el 13 y el 19 de abril de 2025. Malva Marina, la impresión que me llevo es un espacio seguro y necesario frente al caos capitalista, una intención no habitual pedagógica de mostrarnos que es posible ser congruentes y tejer redes, espacios con la acción dentro de lo que puede ser solucionar o al menos mostrar un horizonte de cómo se puede ir organizando esta necesidad de cambiar el sistema desde lo personal y sobre todo en lo comunitario. Sobre todo con el ejemplo, que los compas pueden decir, el discurso que puedan decir, como en cualquier lado, pero aquí se vive en realidad lo que es el común y lo que es la congruencia de un movimiento que lleva tantos años. Buenas compas, mi nombre es Fernando Barone. Bueno, la impresión es de mucha alegría. Hoy caminando con mi compañera para venir al encuentro nos preguntábamos cómo iba a ser después volver a nuestros lugares, porque la experiencia, la convivencia con la gente, la verdad que es muy distinta a lo que uno está acostumbrado, tanto en el trato como en la forma que tienen ellos de organizarse. Y bueno, nos llevamos la incógnita de cómo poder trasladar un poquito de lo que se vive en comunidad a nuestros lugares. Bueno, ¿y qué están haciendo ahora? ¿Están contando un poquito del mural que están pintando? Lo que estamos haciendo es, bueno, María Luz, que es mi compañera, la artista, trajo un poquito de lo que son las luchas de los movimientos sociales que tenemos allá en Rosario, y bueno, dejarles un poquito de nuestra lucha, nuestro empuje, compartido acá con los compañeros. Hola, soy Pierre. Nos encontramos aquí en la Caracol Jacinto Canek, y es muy lindo de estar aquí con los zapatistas para tener momentos con ellos conseguir el arte, los artos, la poesía, el teatro, y ver cómo, dónde viven y cómo están muy felices de recibirnos. Y para mí es muy lindo porque estoy haciendo un documental aquí en Chiapas, y es un momento muy feliz de encontrar todo el mundo, de todo el mundo, de Argentina, de Bélgica, de Alemania. Sobre todo de Argentina. Sí, sí. Sí. Y sí, soy muy feliz. Mi nombre es Jan, soy de Suiza y estoy aquí desde el domingo, y hoy me parece muy caliente, no sé, hay mucho calor entre la gente, mucha energía, y sí, mucha energía, y estoy muy feliz, no sé, agradezco mucho estar aquí, y sí, me encanta también el teatro de los jóvenes de los caracoles, estaba muy informativo también para mí, para nosotros, y sí, no sé, hoy es muy, muy bonito. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina, tengo 30 años, soy de Argentina y justo me tuve la suerte de estar en México cuando se da este encuentro Rebelde y Rebelarte en el Caracol Jacinto Canek, en los alrededores, en la selva La Candona, y las primeras impresiones que uno tiene es que la comunidad zapatista está abierta a compartir sus saberes, sus luchas y a tejer redes con otras partes del mundo, ¿no? Que uno siempre piensa hasta qué punto están abiertos y sí, realmente hay sed de compartir. Ahora están jugando un partido en el partido de fútbol intercultural en el escenario o en el espacio abierto. Otra impresión fuerte es que hay un cuidado de la comunidad por el bien común, o sea, el ejército zapatista es la parte, digamos, seguridad, pero la comunidad se construye con muchas otras partes y lo que los zapatistas pudieron hacer fue ver qué constituye una sociedad nueva. Entonces tienen su parte de educación, su parte de salud, su parte de agricultura, y así van formando su modo de andar. Y también cierta apertura muy hermosa a los artistas en general, pensando el arte como en sí mismo un modo de rebelarse y de luchar. Soy la Maraquita, soy clown, y la impresión que me llevo de estar aquí ahora es que sí es posible hacer el arte fuera del capitalismo. Hemos tenido demostraciones, acciones maravillosas que nos hacen creer, pensar, imaginar que otros mundos son posibles realmente. La realidad se presenta ante nuestros ojos, dulce, amorosa, compartida, en común. Abrazos. Sí, buenas tardes. Saludos para aquella geografía. Con gran entusiasmo comunicamos que llevamos grandes enseñanzas, sobre todo de la humildad y la profundidad, a que los compañeros y compañeras están llegando y que nos dan una gran inspiración para continuar cada quien en su geografía. Y sobre todo una gran oportunidad y un gran esfuerzo de ellos, y que finalmente nos llega para abrir nuestros corazones y continuar en la lucha. Saludos, un gran abrazo para todos ustedes. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.